Parece que la elección de UTELPA no ha terminado, porque ayer hiciste una presentación denunciando que un integrante general Pico votó en la seccional Santa Rosa. ¿Cómo es esta denuncia? Sí, ayer me llamaron y la verdad que son tan informales y desprolijos para todas las cosas. Yo estoy realizando el concurso de ascenso, me dijeron que fuera a las 2 de la tarde, cosa que era imposible, a hacer el escrutinio definitivo. Pedí una prórroga para más tarde y a las 18 horas fui. Tenía las sospechas yo de que había irregularidades, además de las que ya denunciamos, como la de Castex, que fue tremenda, donde votó una persona que no estaba en la urna y a nuestra fiscal la presionó el secretario de prensa. Cuando hicieron el escrutinio, le quitó el voto de más, lo escondió y le dijo: "Es tu palabra contra la mía". Algo totalmente fuera de toda la ética de un secretario de un gremio. Le hizo pasar un momento horrible a la compañera. Además de ese suceso y de otros, como por ejemplo que no nos habían dado nunca los padrones definitivos, nunca habían hecho las correcciones de los compañeros que estaban en otras escuelas, por lo tanto no pudieron votar. Ayer cuando voy, yo tenía sospechas de que había muchas irregularidades en esa urna, donde ellos habían tenido muchos votos y nosotros habíamos ganado la mayoría de las escuelas. Entonces pedí que abrieran esa urna, y porque quería encontrarme con el padrón para ver quién había votado. Accedieron, me dieron el padrón y ahí es donde constato que Fabio Ceballos, que es candidato a revisor de cuenta y actual adjunto de Pico, había votado en el padrón de UTELPA como empadronado en Santa Rosa. Algo que totalmente fuera de la ley, porque nosotros cuando armamos nuestras listas tuvimos que poner a gente que estaba empadronada en el lugar que cumplía con los requisitos de la antigüedad. Claro. Por eso nos bajaron algunos candidatos porque no tenían el requisito de la antigüedad. Ante la pregunta le digo: "¿Vos votaste acá?". Sí, me dice, listo. Le saqué una foto al padrón, impugné la urna, hice la impugnación y me fui. Seguramente ellos van a empezar ahora con algunas artimañas, que yo ya las conozco, a decir que era fiscal, fiscal general. Es mentira, nosotros teníamos nuestros fiscales y ellos tenían los de ellos en esa mesa. Cuando él fue a votar nunca presentó ninguna constancia de fiscal, por lo tanto estaba en un padrón que no podía estar de ninguna manera, y esa fue la razón por la cual impugnamos, porque nosotros decimos que si tuvimos que perder porque los docentes quieren votar otra lista, está todo bien, porque nosotros somos una agrupación muy nueva, recién empezamos. No teníamos lista en todas las seccionales y no era nuestro propósito ganar el sindicato presentándonos por primera vez, sino que es una construcción. Pero estas maniobras fraudulentas no solamente desaniman a los centenarios, porque los más jóvenes no creen en nada y de perder la credibilidad no se vuelve. Y los más grandes se quieren desafiliar, hay que estar diciéndoles: "No te desafiles porque no podés intervenir otra vez", porque no quieren darle unos por ciento de su básico a un gremio que no tiene escrúpulos. Entonces, estamos en un problema que, bueno, es bastante complejo. Liliana, ¿cómo continúa ahora este pedido de impugnación de la urna? ¿Quién debe resolver? Bueno, si lo tiene que resolver la Junta Electoral, imagínense, son todos los integrantes de la Violeta. Con lo cual esto no va a prosperar si nosotros no hacemos otra medida que vaya más allá. El Ministerio de Trabajo se va a expedir respecto a lo de Castex y otras irregularidades que denunciamos el otro día. Ayer también estaba presente el veedor, Juliano, durante la impugnación que hice yo. Y bueno, ahí también tuvimos un intercambio con el veedor, porque yo creo que no es la Junta la que tiene que dirimir esta cuestión, porque es arte y parte. Está bien. Bien, y cuando decís que esto no puede llegar a quedar acá, ¿qué otra medida pueden hacer desde tu lista? No, elevarlo al Ministerio de Trabajo a nivel nación, pero a esta altura, mirá, es como agotador que vos decís: "Yo estoy preparada para pelear con la patronal por los derechos de los trabajadores a los que yo represento, pero tener que pelear contra mis propios compañeros por estas prácticas fraudulentas realmente agota mucho desanima y bueno, y perdemos esa credibilidad en un sindicato que se dice el más democrático, y es una total mentira. Así como dicen que ganaron forma arrasadora, también es mentira, porque nosotros nos presentamos en 4 seccionales, hubo 3 seccionales que se presentaron en forma independiente, hubo enorme cantidad de votos en blanco y enorme cantidad de votos a la lista multicolor, que es la oposición a la celeste de Cetera. O sea que lo arrasador es nada más que para los micrófonos. Bien, Liliana, queríamos tener la palabra tuya y esta denuncia que has hecho de fraude y de impugnación de la urna 102 de Santa Rosa. Bueno, muchas gracias, chicos, por atenderme siempre. Bueno, bien, la palabra de Liliana Peralta. Ella fue candidata a secretaria general por la lista Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en la elección que se realizó el 7 de septiembre en Utelpa y que ayer se realizó el escrutinio definitivo, y ahí fue cuando presentó la impugnación de la urna 102 de Santa Rosa, donde fue reñida la elección para el secretariado ahí de la ciudad de Santa Rosa. Las 9:06 minutos.